negros que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida, que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar?